Yeah. Dancing on the beat. That's his song. Yeah. FBs. Son así. Yeah. Yo. Así son de bastardos y engreídos. Les fundo en letra, les fundo en sonido. Dicen que piense más en los demás que en mí, pero para ellos no lo aplican porque son así. Unos dicen que vende la mejor droga de Asturias y luego es pastilla picada, son cosas muy absurdas. Políticos que dicen que se recorten los sueldos, pero los vuestros no los recortáis y son mucho más altos. Racistas odian a los negros y a los extranjeros, pero luego les compran CDs a los manteros. Como Urdangarín robando para aumentar su economía y luego dudan de encerrarlo porque es la monarquía. Así son como ratas de cloaca. Veo que tu rap con el mío no destaca. Hablan de que María a mí me pegó. No te jode con un cuchillo, también me apuñaló. Así son. Son así, así son. Son así, saben mentir como los mejores, pero tienen menos memoria que unos castores. Luego están los puristas del rap que te critican y luego no saben ellos hacer una rima sencilla. Están los que hablan mal de ti a las espaldas y luego se ríen de tus chistes y dicen que las clavas. Los que compran armas dicen que son para cazar. Tu familia está muerta y eso fue antes de recargar. Los que matan a toros y dicen que eso es un arte y luego ven a un perro y dicen que aman a los animales. Son así como se contradicen entre ellos. Un disparo en la cabeza para que caigan todos muertos. Otros hablan de mí, de que era un yonki. Tú te metes 12 gramos y que va, tú no eres así. Me hace tanta gracia que tenía que exponerlo. Tanto hipócrita, es difícil llegar a contenerlo. Así son. Son así, así son. Son así, los que dicen que aman a su novia ante todo y luego van de fiesta y la convierten en un toro. Los que beben alcohol y critican a los que se drogan y van cayéndose por las calles y dicen que se comportan. Trastornos veo en esta gente que son bastantes. Lo que veo son sus cerebros de mosquito que son impactantes. Los que van de que tienen mucho dinero en su poder, pero si tú no trabajas, ese tu padre te lo di ayer. Veo tanto cinismo que hace gracia lo que observo. ¿Qué pasa, tío? Simplemente soy honesto. Chicas que se enfadan si las llamas putas, pero luego a cambio de rayas ellas te la chupan. Los que van al gimnasio dicen yo es que me cuido y luego en la disco compran un poco de estasis líquido. Tú eres sano si en los mundos de yuppie, por eso estabas en esa red con tus pintas de hippie. Así son. Son así, así son. Son así.